oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre y a través de la M690 agradecemos la colaboración de los compañeros de la 690 para su operación técnica. Y aquí por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro amigo, se fue Pedrito, no sé por qué Luis se habrá ido. ¿Pasó algo en el fútbol el fin de semana? ¿El fin de semana? Sí, perdimos. Como no podía ser de otra manera. Por ahí se nos fue Pedrito, está medio deprimido, no sé. No sé. Bueno, yo por lo menos para levantarme el ánimo me puse de fondo de pantalla el equipo de los Matadores del año 68, cuando salimos campeones justamente en la cancha de River contra Estudiantes de La Plata. Mira. Muy bien. Bueno, entonces le agradecemos a nuestro querido Nacho Álvarez, que está acá operando. A él no sé cómo le fue en el fin de semana, me parece que es justi-justi. Uno a uno empataron, digamos. Creo que hubo algún Di María ahí que les metió un olímpico, dicen, una cosa así impresionante. Sí, sí, sí. Y bueno, son jugadores de un nivel... Sí, igual... Un poquito el arquero todavía está buscando la mariposa que salga a cazar. Bueno, es que empezó la primavera casi ya, Luis, entonces hay mariposas. Puede ser. Empezaron a haber mosquitos, no sé si en el barrio de ustedes, pero acá en Porco, Glan, Saavedra, Belgrano, empezaron los mosquitos, empezó a comprar tus espirales, las pastillitas azules para las maquinolas, ponete off, descacharriza. Ay, bueno, porque ustedes tienen el Movistar Arena y matan todos los mosquitos ahí con la música y la cantidad de gente que va. Pero acá en Saavedra, ayer a la tarde, el pasillo de mi casa, había mosquitos. Mirá vos. Así que sacamos los espirales, habrá que llamarlo nuevamente. Por ahora no se habló nada, ni se dijo nada. Bueno, yo hoy no estuve escuchando los noticieros, así que no sé ni cuánto está el dólar, ni a qué hora va a hablar el presidente. No estoy enterada de nada. Ah, va a hablar cuando va a escucharnos y después habla él. Está bien. Claro, perfecto. A las 9 y según dicen, sí, un discurso cortito de 15 minutos. O sea que mucho no va a decir. Váyanse todos a la mierda, culos rotos. Y eso es todo. Y el dólar sí a 1480, 1485. Sí, está grabado, dice Nachito, sí, está grabado, ya lo grabó hace, creo que a las 6 de la tarde ya se fue de la casa de gobierno. Para contener, tenía que ir a cuidar a los perros. Sobre todo para contenerlo emocionalmente, ¿no? Porque en vivo debe ser un peligro este hombre. Sí, sí. O sea, yo dudo de su estabilidad emocional. Sinceramente, no hablo por lo que ¿vos pueda dudás? Decir periodista. Ah, yo no, ¿sí? Yo no tengo ninguna duda. Yo creo que el revés del domingo 7 fue un domingo 7. ¿Viste como a veces dicen un mal domingo? Sí, sí, sí. Y no se llega a recuperar, me parece. O sea, nada, están tratando de sostener, pero ahora el tema me parece que más allá del 3%, es el tema financiero, político, los gobernadores y demás, ¿no? Que está como bueno, demasiado... pero igual van a... Bueno, después lo charlamos, lo que va a pasar en la semana. Bien. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página www.oidmortales.com.ar. Pueden volver a escucharnos martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar. Y si no, Luis, las radios amigas que nos retransmiten serían... En forma simultánea nos están retransmitiendo Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, en el Partido de la Costa, los martes a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20, Radio Nauta en La Plata, FM 106.3, o www.radionauta.com.ar, los viernes a las 17. Y saben que estamos transmitiendo en vivo por el canal de streaming de La Retaguardia. Entran al YouTube La Retaguardia Radio y ahí van a encontrar en estos momentos que también estamos saliendo al aire por allí. Bien, y vos nos decías que atrás tenés una imagen de San Lorenzo del año 68. ¿Podés nombrarnos algunos de los jugadores? Porque seguramente hay muchos de nuestros... Bueno, los que nos están viendo a través del YouTube pueden ver esa imagen. Y yo te preguntaba por el muchacho que estaba en cuclillas, sí, abajo del arquero. ¿Qué pinta el arquero? ¿Un pintor? Sí, Butiche era una cosa impresionante. Ahí en la platea del costado de la platea de mujeres, atrás del arco de la tribuna local, las mujeres, pero nada. Tipo Sandro, le tiraban las bombachas. Más ¿en o menos. Serio? Nah, en joda, ay, pero Dios. Te quiero decir. No, pero igual. No, lo que pasa es que, bueno, por el canal de YouTube no van a ver a todos los jugadores, porque la cámara está tomada parcialmente. Acá me dicen que sí, que se te ve todo, ¿eh? Ah, yo, bueno, puede ser. Bueno, por ahí está. Ah, aquí está, sí, yo me había olvidado, el Sapito Villar. Vos sabés que el Sapo Villar, en general... ¿Quién era es el Sapo Villar? El Sapo Villar era un uruguayo, el 4, el mejor jugador que tuvo San Lorenzo y es el que más partidos jugó en San Lorenzo Almagro. ¿Pero cuál el de todos esos es? De todos esos señores que están atrás tuyo. El que está... ¿Parado o agachado? El que está parado en la otra punta de Butiche. Ajá. Vos sabés que el Sapo... ¿No que tiene juega un aire a Messi, así como se ve? No, nada que ver. Bueno. Que Messi no tiene... No le llega ni a los tobillos al Sapo. Ah, bueno. Se agrandó San Lorenzo. Generalmente, en todas las fotos así del equipo cuando salen a la cancha, el Sapo Villar siempre se está ubicado abajo, como está ubicado ahora Rendo. Que Rendo es el que está en la punta, digamos, abajo mirando la pantalla de la derecha, abajo de Butiche, del arquero. Y en el otro lado está Pedro González. Pedrito Vamos González, River. que jugó en River también, sí. Beglio, Fischer, Tojo es el que está al lado de Rendo, ahora me acuerdo, Tojo. Y arriba está el Sapo Villar, Calix, Telch, Albrecht, Rolls y Butiche. Telch, Albrecht, todos de Chal Lorenzo. Telch y Albrecht. Chal Lorenzo. Butiche, Rolls y Calix. Un botón con CH, ¿o no? Villar. Albrecht. Villar. Telch ahí y Tojo y después Pedro González, esa era la delantera, Beglio, Fischer Tojo, otro con CH y Rendo. Bueno, hay que verlo. No, decir que bueno, hace ya muchos años, no creo que hayan quedado muchas. Debe haber alguna grabación en blanco y negro. Algunas, sí, bueno, pero de una calidad muy mala porque en ese momento era. Bien, o sea que los únicos felices de este fin de semana somos los riverplatenses. Ganó River, ¿no? Sí, ganó. Ah, le ganó Estudiantes 2-1 a la cancha de Estudiantes, mira vos, sí. Muy bien, es verdad. Sé cómo salió Platense, mala la mía, ¿eh? Mala la mía. No, no sé cómo salió Platense, la verdad que no. No, si ganó, completa felicidad. Sé que perdió Atlanta, acá en el barrio. Ajá. Sí, que viene mal, venía para comerse todos los leones juntos y está bueno, de capa caída. Bueno, hay varios que se iban a comer todos los leones juntos y sí. Están recurando en chancleta. Y el que va primero en la zona es Puerto Madryn. Mirá. El equipo de allá del sur, sí, sí. Uh-huh. Así que 2-1 ganó Platense. Mirá qué operador, 2-1 ganó Platense y 2-1 ganó River. Listo, ya está. Quiero este fin de semana forever. Para todos los fines de semana. Ya bueno, está. Bueno. Tampoco la pavada. Bien, vamos a... Tenemos bueno, algunas novedades importantes o cosas que charlar acerca de lo que va a pasar mañana con reuniones del Hospital Garraham, con marcha de la UBA, así que eso después yo les voy a leer el comunicado que ya nos han pasado, porque la Federación de Profesionales, la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a estar presentes, así que bueno, parece que mañana va a ser un día intenso en cuanto... El miércoles. Estoy un día adelantada, perdón. Mm. El miércoles. Hoy hubo una conferencia de prensa, de la cual también participamos, y en donde, bueno, ya se escribió un documento, que dice, este miércoles todos al Congreso en defensa de la salud y la educación pública. Así que bueno, después en un ratito se los leo para decirles los puntos de contacto, inclusive, bueno, nada, para que el que quiera asistir sepa desde dónde puede partir acompañando a alguna de las asociaciones, de hospitales, de médicos, de no médicos, de gente de la UBA, Así que después lo vamos a conversar. Luis, ¿vos vas a hablar sobre? Sí, un poco también esto y continuar con esta política del gobierno de la ciudad que ya hemos hablado en el programa respecto al cierre de escuelas, al cierre de grados, a la fusión de turnos. Y bueno, esta semana también hay movidas en algunas escuelas, así que después lo vamos a dar a conocer. Bien, y después yo voy a recordar algunas de las cuestiones de cómo hacer para vacunarse, porque si bien ya dijimos que aparecieron los mosquitos, no tenemos que olvidarnos del COVID. Hay mucha gente bastante apestada, ¿sí? Y sigue habiendo vacuna contra la gripe, que si bien algunos dicen, bueno, en realidad ya el momento pasó, bueno... Siempre está la gripe de verano, que decimos, ¿no? Como otro movimiento que siempre sigue. Presente. Con... Bueno, así que presente. Después vamos a conversar también sobre el sistema, cómo sacar los turnos y demás que se está haciendo ahora, por lo menos desde el gobierno de la ciudad. Así que si a Nacho le parece, vamos a ir a la pauta, al separador que él considere y a un primer tema musical. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Pasa dos clases. clases de personas hay, las que piden y las que dan, las que hacen y las que nunca hacen nada. ¿Cuánto dinero ganan los que viven de la muerte? La tierra de paz es cara, como drogas, como armas. Canción Soles y Flores en la versión de León Gieco y Lila Downs, y le elegí, me gustó mucho su letra, me pareció muy bonita, y porque vieron que yo muchas veces hacía esto de los cumpleaños. Bueno, Ana Lila Downs Sánchez, conocida como Lila Downs, nacida el 9 de septiembre de hace algunos años, es una cantante, compositora, productora, actriz, antropóloga mexicana, ¿sí? Participó de distintos grupos musicales, bueno, luego ya hizo su carrera ella sola, hija de una cantante de cabaret, Anita Sánchez, también mujer indígena, y de Allen Downs, un profesor de cinematografía estadounidense, o sea, una mezcla increíble, ¿no? Entre una indígena, una estadounidense, una bailarina de cabaret, aparentemente, y un profesor de cinematografía, de cine. Así que, bueno, me pareció un muy lindo tema con León Gieco, ambos. Así que se los compartí como para que lo disfrutemos. Soles y Flores, León Gieco y Lila Downs. ¿Te gustó, Luis, el tema? Sí, me gusta. Gieco me gusta. Bien, bueno, qué suerte. Muy bien. Si te parece, Luis, voy a leer entonces. Hoy hubo una conferencia de prensa acerca de lo que va a suceder el miércoles, y el documento que sale de esta reunión que se produjo hoy, este miércoles, todos al Congreso en defensa de la salud y la educación pública. La FESPROSA y la Asociación de Profesionales del Hospital Garrahan, junto con las demás organizaciones que integran el Cabildo Abierto por la Salud, convocaron hoy en conferencia de prensa a movilizarse este miércoles en defensa de la educación y la salud. Ese día, desde las 13 horas, se llevará a cabo la sesión en la Cámara de Diputados, en la que se definirá si los representantes del pueblo convalidan o rechazan los vetos de la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario. La cita es este miércoles a las 12:30 en las puertas del Hospital Garrahan para movilizarse hacia el Congreso de la Nación. Allí los trabajadores y trabajadoras de la salud confluirán con las universidades y los jubilados para exigirle al Congreso que rechace los vetos del presidente Milei y que ponga fin al ajuste a la educación, a la salud y a los jubilados. O sea, que hay una convocatoria desde las 12:30 en la puerta del Garrahan para ir marchando hacia el Congreso. Ahora, hay otros puntos, digamos, como de encuentro, porque uno, este sería el punto del Garraham, pero después hay un otra salida, ¿sí?, que hace la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, la Facultad de Medicina sale ahí de la Plaza Houssay. Ahora les voy a confirmar la hora, porque ahora sí me agarró como una duda. Es un poco más tarde, porque en realidad la marcha está planificada para las 17 horas exactamente. A las 14:30 va a tardar. Ahí la idea es salir de la Plaza Houssay, la Universidad de Buenos Aires, sobre todo Facultad de Medicina, para llegar al Congreso antes de las 17, ¿sí? Van a tener tiempo, porque en realidad no estamos tan, no está tan lejos, ¿sí? Pero la idea es empezar a concentrarse a las 14 en Plaza Houssay para luego salir hacia el Congreso desde la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? La universidad dice sí a la ley de financiamiento universitario este miércoles 17 de septiembre a las 17 horas. Marchamos en defensa de la educación pública y de la ley de financiamiento universitaria. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Por el futuro, sumate a defender la universidad pública, ¿sí? Así que hay distintos puntos de encuentro. Federación creo que también iban a salir desde Corrientes y Callao. Creo que un poco más tarde también hay algún punto de reunión. Y por el otro lado, Médicos Municipales se unía a la Plaza Houssay, justamente, que está la Facultad de Medicina, que es un poquito, bueno, más de lo mismo, digamos, para salir junto con la gente de la Universidad de Buenos Aires. Ahora voy a mirar el comunicado de médicos, de la Asociación de Médicos Municipales, que lo tengo por acá, a ver si lo encuentro. Bueno, no, ahora no lo estoy encontrando. Ni bueno, importa. Pero sé que el llamado era a partir de justamente para salir desde Plaza Houssay, ahí en Córdoba. Junín es una, Uriburu es otra y Paraguay, ¿sí? Que inclusive ahora hay toda una movida en la parte del subsuelo con un montón de negocios y hay unos puestitos arriba de venta, así que bueno, nada, está todo bastante, creo que está todo bastante organizado y esperando que esto suceda, ¿no? Esperemos que realmente sí, haya también mucha gente. Sí. También hoy, al final, cantaba Garay, la CGT hizo hoy una reunión y va a convocar también a marchar, porque bueno, también los trabajadores y trabajadoras del Garrahan y los de las universidades le pidieron que se pongan un poco las pilas, así que hoy definieron ir a la marcha, supuestamente con un poquito de vergüenza ajena, porque este Andrés Rodríguez de UPCN es una vergüenza, pero para quedar un poco bien dijo hay que prepararse más para el conflicto que para el diálogo. Y bueno, en esa reunión los que resolvieron fueron los gordos, ¿no? Como Gerardo Martínez La Wocra, Ariel Monzón de Obras Sanitarias, Cristian Jerónimo del Vidrio, Jorge Solá de Seguro, Héctor Dae de Sanidad, Octavio Argüello de Camioneros, Hugo Moyano de Camioneros, Cavalieri de Comercio, Miguel Paniagua de Espectáculos Públicos, Susana Benítez de la SATSAI, que son de los gremios de trabajadores de la televisión, Maya Volkovitsky de Judiciales, Omar Peaini Canillita, Sergio Romero de la UDA, un amigo tuyo, Alejandro Amor del Sutegua, Guillermo Moser de Luz y Fuerza, Omar Maturano de Trenes, y Viviana Córdoba de la Alimentación y Daniela Pantaleone de Aeronavegante. Bueno, la CGT se dignó a movilizar porque, bueno, justamente la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, la licenciada Norma Lezana, Lezama, les planteó que necesitan que la CGT apoye nuestro reclamo, dice, y convoque a parar y movilizar el miércoles. La CGT no habla de paro, habla de movilización nada más. O sea, moverán el aparato de ellos con la gente de su sector, de la burocracia, pero no llaman a ningún paro, cosa que están reclamando ya muchos sectores de trabajadores, porque no es solo el Garrahan y los jubilados y los las universidades, sino el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, porque hay últimamente muchos despidos en muchas fábricas, hay conflicto en Asindar, en San Nicolás, en Villa Constitución, los metalúrgicos, despidos todos los días, esta situación no da para más. Y les aviso que, hablando de del discurso de hoy de Javier Milei, a la hora del discurso se está convocando en los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, ciudades del interior también, un ruidazo, un cacerolazo que autoconvocado. Como el viernes también hubo uno. Así es, se va a realizar una protesta ruidosa en las calles para repudiar las políticas de ajuste fiscal. Esto es a partir de las 21, cuando Milei empiece su cadena nacional. Dice, si Milei hace oídos sordos, hagámonos escuchar. Esta es la consigna del día de hoy para la convocatoria, dentro de un rato, dentro de media hora, un poquito menos, ¿no? Cacerolazo nacional. Así que esperemos que también este muchacho es sordo, ciego y mudo, no le importa absolutamente nada, pero hay que ver qué pasa también el miércoles, porque más allá de la movida, de la movilización, de los gremios y los distintos sectores que vamos a estar en la calle, hay que ver qué pasa con los diputados, porque si bien hasta ahora estarían los votos para rechazar el veto, hasta último momento nunca se sabe. Están justitos, me parece. Corre el 3% también. Imagínate. Corre el 3% y donde hay... Ya lo creo que corre, ¿y cómo corre? Y además hay 13 gobernadores que en principio les darían orden a sus diputados para que voten en contra, ¿no? O sea, para mantener a favor de mantener el veto. ¿Quiénes son los 3 desgraciados? A ver, ¿quiénes son? No, mira, el de Chaco, después Rogelio Frigerio de Entre Ríos, y el otro no recuerdo ahora. Estaban hablando que podía ser el de San Luis, así dijeron. Puede ser, sí, no recuerdo ahora de ellos. Así que hay que ver qué pasa, porque hay también alguna situación que lo que hacen algunos es ausentarse para no dar la cara, se ausentan, no quieren ni ponerse directamente en contra de Milei, ni aparecer como que... Que le votan a favor. Es muy favorable. Y como las dos, el voto de las dos terceras partes es de los diputados presentes, no es del total de la Cámara, entonces sí, se necesitan menos diputados, ¿no?, y diputadas para aprobar. Pero bueno, vamos a ver cómo viene esto. ¿Y qué va a decir hoy Milei? Yo creo que no va a decir nada, porque viene manteniendo su misma política de no ceder absolutamente nada. Y bueno, yo creo que Milei se sigue manteniendo en el cargo porque no hay ninguna oposición que se defina directamente a través de juicio político, por ejemplo, que es lo que puede determinar la Constitución para pedirle la renuncia, ¿no? Así que hay que ver cómo viene la mano, hay que ver qué pasa. Y bueno, allí vamos a estar. Vamos, cuando termine el programa estaremos escuchando, ¿no? A ver qué. Me llama la atención que sea tan cortito, con lo cual es todo va a seguir igual. Manteniendo todo lo que quiere hacer y recortar y en fin. Lo que pasa que es directamente, yo creo que es como un camino al precipicio, ¿no? O sea, porque ya los que lo votaron, mucha gente de la que lo votó ya también está totalmente en contra de todo esto que está pasando, y aparte porque lo está sufriendo en carne propia, ¿no? O sea, sí. cuando te toca, cuando la vas viendo pasar, quizás como que haces, viste, un ole y pasa, pero en muchos casos y cada vez en más casos, cada uno lo está sintiendo de distintas formas, por falta de laburo, porque te rinde cada vez menos, porque a lo mejor a vos te puede ir bien, pero tenés a tus viejos o algunos hijos de tus hijos que se quedaron sin trabajo, o tus viejos con la jubilación que ya no les alcanza y hay que comprar los remedios que antes Pami te los daba y ahora ya no te los dan. Bueno, está como tocándonos de a poco y en distintos lugares a todos y a todas, ¿no? Veremos qué dice. Me parece bien que lo hayan grabado, me parece que es una forma de cubrir sus posibles reacciones emocionales adversas que realmente no favorecen su imagen. No, pero para esas cosas lo empastillan totalmente. Yo creo que no hace falta que lo empastillen. Yo creo que los locos, como dice, el loco es loco, pero no es boludo. O sea, yo creo que algo de esto también debe haber. O sea, él en algún momento se debe dar cuenta que, o sea, si bien su amor por su hermana y su lealtad a su hermana va a ser hasta la muerte, imagino, porque pareciera un vínculo de esas características, no creo que con otras cosas se maneje de la misma manera, ¿no? Sí. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa. Yo hoy me reuní con una querida amiga que está viviendo en los Estados Unidos hace muchos años, cerca de Washington, en Baltimore. Y, bueno, esto de encontrarse, no nos veíamos desde antes de la pandemia, o sea, hace muchos años que no nos veíamos. Y lo primero que hablamos fue un poco, bueno, qué mal que están acá, me dice ella, están como nosotros, están con un loco como nosotros. Digo, ah, sí, claro, yo no sigo tanto a Trump, sinceramente, pero ella me dice que el accionar es similar, palabras muy soeces, palabras de mucha desvalorización, muchas feas palabras, no malas palabras, feas palabras, ofensivas, agresivas, violentas, apodos estigmatizantes para los quienes no piensan como él. Bueno, igual ella me decía, mirá que ella obviamente por tener a la mayoría de su familia aquí en Argentina, me decía, mirá que yo sigo detenidamente y son un calco, aunque te parezca mentira, me dice, son un calco. Las cosas que hacen, cómo se manejan inclusive mediáticamente, la forma de dirigirse a quienes no piensan igual y demás, ella me dice que son exactamente igual y que realmente es también una situación la que ellos están viviendo allá muy, muy, muy muy difícil como la que estamos viviendo nosotros acá. Bueno, salvando pero las distancias, ¿no? No es solo ellos dos en ese sentido. A ver, la diferencia entre Trump y Milei es que Trump es el presidente de la mayor potencia del mundo y Milei es de un país totalmente subdesarrollado y semicolonial. pero económicamente no tiene mucho que ver, porque Trump lo que está llevando adelante es una política proteccionista, 100%, les está aplicando muchísimos aranceles a países, por ejemplo, el conflicto con la Unión Europea, donde Europa no puede, le cuesta mucho exportar a Estados Unidos por los aranceles que se cobran. Ahora, desde el punto de vista de las características personales de estos individuos, ayer, por ejemplo, viste que Milei tenía que ir a España, a Madrid, a la reunión que organizaba Abascal, de Vox, uh-huh, que es el partido de ultraderecha de allá, y claro, no fue, me dice, Nacho me acota, no fue, y yo pensé que no había ido. Bueno, porque no le deben haber renovado, deben haber tenido problemas con el pasaporte, por ahí lo con renovó el pasaporte, le dieron un pasaporte trucho, un número claro, con la tinta no, podrida. Pero el tema es que yo pensé, y bueno, una parte fue por eso que no viajó, por la crisis de acá después del golpe que se pegó el domingo pasado. Pero uh-huh, hoy viendo la radio y televisión española, sí, donde pasaron el acto de Abascal allá en España, en Madrid con Vox, bueno, Abascal tiene también un discurso igual de agresivo, ofensivo, uh-huh, muy, muy, muy violento, pero a los analistas de la radio y televisión española hoy en el panel comentaban que además de no ir Milei, tampoco fue Meloni, la italiana. Ah, mira qué casualidad, ¿no? Que ni siquiera Milei mandó un video. No creo que mandó un video, me parece porque ahí se lo vio en la pantalla, que fue un saludo que le mandó en forma directa, ¿no? Directamente estaba la pantalla y ellos en el estadio donde estaban mirándolo, porque después Abascal intercambió un par de palabras con Milei en ese mismo momento. Uh-huh. Y también Orbán, de Austria, tampoco fue, también uh-huh, dejó un discurso. Y la que directamente no solo no fue, ni siquiera dejó ningún mensaje, fue la Le Pen, que es la otra dirigente del partido de ultraderecha de Francia. Uh-huh. O sea que hacían un comentario ellos diciendo que este evento lo hacen todos los años y que este año fue bastante menos gente, participó, y no fueron los dirigentes más importantes de todo este sector de ultraderecha. Sí. Pero contradictoriamente, las encuestas a Vox y a Abascal lo ponen más arriba que en las elecciones pasadas, donde le está sacando votantes del Partido Popular, del partido de la derecha, vamos a decir, más tradicional, como si fuera acá el PRO o Juntos por el Cambio. Claro. De Feijóo, le está sacando adherentes. Y Feijóo y la Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, tienen que girar cada vez más a posiciones más ultraderecha para que no se le vayan sus adherentes. O sea, también está complicado en España. Pero esto es lo que ayer yo estuve bien viendo, hoy a la mañana, tempranito, que no solo no fue Milei, sino otros dirigentes que son reconocidos de la ultraderecha de Europa, no participaron, ¿no? Así que bueno, bien, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a hacer una pausa y bien, así comentamos lo de una próxima pauta. Y comentamos lo de las escuelas, sí. Y ponemos un tema musical, ¿sí? Vamos. Un poquito más animado dale. Bueno. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo. Estamos escuchando El Arrebato. El Arrebato es el nombre del cantante y el tema se llama Gente Luminosa. ¿Sí? Él se queda con la gente que le pone las bombillas, como dicen para nosotros son las lamparitas, a lo largo de su camino. Yo también me quedo con la que me sirve el mate y pone la bombilla en el mate, ¿no? El Arrebato en realidad es un muchacho que se llama Francisco Javier Labandón Pérez, que nació en septiembre, por eso también lo pusimos, y que su nombre artístico es El Arrebato. Es un cantautor español, básicamente de flamenco, de rumba pop, ¿sí? Y que no sé si lo habíamos llegado a pasar en algún momento, que me pareció interesante y dije, bueno, vamos a compartirlo. Y me gustó esto de me junto con la gente que me ilumina, ¿no? Que bueno, esa es un poco la idea, por eso decía un tema un poco más up para arriba. Bien, Luis, me contabas que necesitabas hacer o querías comentar, sí, lo que está pasando con las escuelas, al mismo tiempo que tenemos una pauta de un timo. El timo es una glándula. El cuerpo, bueno, no sé, el tumo, mejor dicho, un tumo, el tumo de la ciudad de Buenos Aires, que no, a mí no me queda muy claro qué es esto de la pauta que estuvimos escuchando. Es como un sistema, dice, es un programa educativo impulsado por el Ministerio de Educación para jóvenes de 12 a 18 años que asistan a escuelas de la ciudad de Buenos Aires o residan en la ciudad de Buenos Aires, pero que solamente va a funcionar en barracas. No sé, habría que buscar a alguien que nos ayude un poco a entender, bueno, qué es esto del tumo. Yo decía el timo como la glándula, pero el tumo. El tumo. Para la próxima semana buscamos a ver para que nos informen más, pero hablando justamente de los docentes y de la marcha, sí, del miércoles, justamente me acaba de pasar un comunicado nuestra amiga Patricia Pines. Ella es docente, sí, del grupo de vacantes para todos en las escuelas públicas, que ADEMIS votó paro y movilización para el próximo miércoles. Van a marchar junto a la UBA, y también por el cierre de grados, planteando que es parte de la misma política de vaciamiento de la educación pública, ¿no? No así la UTE es la Unión de Trabajadores de la Educación, es un poquito más, si bien es el gremio mayoritario de afiliados, es el más condescendiente con el gobierno y solo convoca a marchar, no llama a ningún paro. No vaya a ser cosa de que Macri se enoje y les ponga un poquitito más de de nada, de mala cara. Bueno, respecto al tema de del cierre de grados, al tema del cierre de desaparición, porque es de fusión de turnos, de turnos de jornada simple a jornada completa, hoy hubo un abrazo, a las 16:30 se hizo, en la Escuela 4 del Distrito Escolar 12, ahí en Gaona y Caracas, hicieron una asamblea también, familia, el grupo, la comunidad educativa, docente, por también amenazas del cierre de grados por parte del Ministerio de Educación. Ellos dicen, ya lamentablemente, esta escuela era de jornada simple, pese a la resistencia de gran parte de su comunidad, la convirtieron en jornada completa y ahora además amenazan con cierre de grados. Primero dejaban miles de aspirantes en lista de espera, derivando la mayor cantidad posible de matrícula a instituciones de gestión mixta o privada. Se hicieron más de 10.000 amparos judiciales en los últimos años y otras miles de familias quedaron sin vacante por no saber cómo reclamar. Tras judicializar sus casos por la vulneración del derecho de acceso a la educación, muchas lograron que sus hijos e hijas se escolarizaran en la escuela pública, a pesar de la resistencia estatal. Y ahora le cierran la escuela o le fusionan los grados, también como medida expulsiva, violenta y arbitraria. Y ayer, esta semana, bueno, esto lo convocó para hoy la escuela esta de Gaona y Caracas. Y esta semana a mí me llegó un comunicado y un video de una reunión que hizo Jorge Macri, como hace con los vecinos en distintos barrios, uh-huh. Y allí fueron padres y madres justamente a reclamar por este tema de la educación, del cierre de de los grados, de la fusión de grados, la fusión de los turnos. Y es increíble la agresión y la contestación de malos modos que le dio Jorge Macri. Esto se viralizó por video, por las redes, ¿no? La mala contestación diciendo que ellos estaban haciendo política. Claro, están haciendo política de defensa de la educación pública, obvio. Él también hace política. Por eso, claro, pero en contra de la educación pública. Claro. Y terminó diciéndoles, bueno, ustedes hagan lo que quieran, yo voy a seguir haciendo lo que quiero yo, así, con mala gana. Bueno, creo que en un rato vamos a escuchar lo mismo, pero desde la Nación. Sí, bueno, y la otra es porque acá las escuelas están todas movilizándose. Espero que en algún momento se llegue a hacer una fusión del reclamo de todas las escuelas y no sea escuela por escuela. Por ejemplo, mañana, claro. Mañana la escuela, espera que lo perdí ahora, acá la tengo. Mañana 16 de septiembre a las 4:30 de la tarde, la Escuela Francisco de Vitoria convoca un abrazo contra el cierre de grados. Las familias y docentes de esta escuela de Villa Crespo convocan para el martes 16 a las 16:30 un abrazo para rechazar la decisión del gobierno porteño de cerrar grados a partir de 2026 en defensa de educación pública. Bueno, lo mismo, el cierre, lo que implica es que no es un hecho aislado en esta escuela. Solo en el Distrito Escolar 7, que acá de Villa Crespo, la zona de Villa Crespo, se anunció el cierre de grado en las escuelas 2, 3, 4, 8, 12 y 17. Y además también se decidió eliminar en las escuelas 1, 2, 8, 19 y 22 del Distrito Escolar 15, 4 y 10 del Distrito Escolar 12, 13 del Distrito Escolar 9, 9 del Distrito Escolar 20, 24 del Distrito Escolar 14 y 6. Y días atrás se conoció la decisión de cerrar directamente la escuela 16 del Distrito Escolar 14, Fray Justo Santa María de Oro de la Paternal. Esto ya lo habíamos comentado, sí. Que esa escuela era la que va ahí a ese, cierra la escuela directamente y ahí va a ir a funcionar la escuela media que hasta ahora estaba funcionando abajo de las tribunas de la cancha de Argentinos Juniors, ¿no? Lo habíamos hablado con el profesor Leandro Molinaro, profesor de historia. Exactamente. Sí, sí. Bueno, y ahora la de mañana, yo por supuesto voy a ir, porque aquí en la escuela Francisco de Vitoria es la escuela donde va mi bisnieto, Homero, y que es el último año de jardín, y ahora lo que no vamos a saber es si va a tener la vacante para el año que viene. ¿Por qué? Porque si fusionan el primer grado, si dan vacantes, van a ser aulas de 30 pibes, claro. Y pibas. Es una locura, más en un primer grado. Y por otro lado, desde hace años también se viene denunciando cómo se es el proceso de inscripción. Se hace online y no hay ninguna no hay ninguna información de cuántas son las vacantes, de cuántas vacantes se adjudicaron, cuántas quedaron afuera. No se sabe absolutamente nada, es totalmente discrecional. Y lo único que queda, en estos casos, como decían en el comunicado recién, hacer un amparo judicial para obligarlos a que te den la vacante, porque te pueden llegar a mandar, si vos vivís a 3, 4 cuadras, 5, o 3, 2 cuadras del colegio donde vos querés mandar a tu hijo, te puede mandar a uno de otro barrio. Eso de Villa Crespo te puede mandar a Colegiales, a Chacarita, es un despropósito. Y amén de que lo que sucede con los docentes, al fusionarse los grados, docentes que no están titularizados se quedan directamente en la calle. Y los que están titularizados tienen un plazo de 2 años para elegir a dónde quieren ir. Todo un despropósito total. Así que bueno, mañana vamos a ir, convocamos ahí en la escuela. ¿A qué hora? A las 4:30 de la tarde, que es a la hora que salen todos los chicos. A la hora de la salida. Bien. De la salida, ahí en Julián Álvarez, entre Camargo y Luis María Drago, acá en el barrio, de Villa Crespo. Así que vamos a estar allí. Bien, y yo quería decirte... Por supuesto, sí, lo reitero, los grandes medios de comunicación no hablan absolutamente nada de esto. Solo ha sacado notas el diario Tiempo Argentino, ¿no? Pero después los demás, muti por el foro. Bien, y yo, o sea que nos falta muy poquito, y que deben decirte de la campaña de vacunación contra la gripe, el COVID, y la vacunación pediátrica también para COVID y antigripal. Si entras a la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, buenosaires.gov.ar/salud/vacunas, te vas a encontrar con todas las características de cuáles son las vacunas que te podés aplicar y de cuál es lo que vos necesites, y también la posibilidad de sacar turnos. Yo intenté, hacer una prueba como para ver si esto estaba accesible. Está súper accesible. Hay un montón de turnos en muchos lugares. Yo, por ejemplo, me podría vacunar mañana en el Hospital Pirovano o en el Hospital Argerich o en el Hospital Zubizarreta. Hay distintos horarios. En el Pirovano había la mañana, en el Zubizarreta había la tarde. Bueno, está como bastante amplio porque, claro, no es un momento ahora de alta temporada de vacunación. Pero bueno, para aprovecharlo, quienes todavía no se aplicaron la vacuna antigripal o tienen que hacer algún refuerzo de COVID, de acuerdo a lo que sus médicos le digan, está bueno poder tomar estos turnos que son vacunación, es la vacunación gratuita. Perfecto. Bueno, nos tenemos que ir, Luis. Gracias a nuestros compañeros de la M690, a Nachito que está por acá. Nos vamos a ir con Ivonne Guzmán, que es una chica que está cumpliendo años también, colombiana, radicada en Argentina, pero que vivió también en Camerún, en la provincia de Salta, fue parte de Bandana, y hoy por hoy, pertenece a la Delio Valdés, que es una banda hermosa, y sí, vamos a escucharla a ella, a Ivonne Guzmán, con Mex Usted Verea, en un tema icónico de Spinetta, Seguir Viviendo Sin Tu Amor, y con ese tema nos vamos a ir por este lunes. Y ya nos vamos a escuchar la cadena nacional de 15 minutos, que el lunes que viene seguiremos comentando. Con ruido. Gracias. Chao. Chao, gracias, Nacho. Gracias, Luis. Nos vemos el próximo lunes en Oíd Mortales. Chao, chao. Seguir viviendo sin tu amor. quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol.